Muy buenos días a toda la audiencia de Farco. Para el día de ayer estaba prevista la aprobación del cuestionado nuevo Código Contravencional impulsado por el gobierno de Cambiemos en el Senado mendocino. Una normativa ampliamente repudiada por los sectores populares, ya que pretende perseguir y sancionar a los espacios organizados, quitándoles sus herramientas de lucha. Gracias a este código, manifestarse públicamente, emitir comunicados en las redes sociales y hasta increpar a las autoridades políticas, entre otras actividades, pasarían a ser contravenciones penadas por la ley. Pero ocurrió algo inesperado, pese al apuro del gobierno por aprobar la norma, ya que, mientras se llevaba a cabo la multitudinaria marcha del paro nacional, el oficialismo decidió no bajar al recinto para que se aprobase dicho código. Charlamos al respecto con el senador opositor Marcelo Romano, del Partido Intransigente. Hoy día se iba a tratar, obviamente muy rebuscado, el tema del código este represor que tratan de implementar de la medianoche, pero algo pasó en el oficialismo, no bajó ninguno de los senadores oficialistas, así que estamos acá, estamos los que hablo de la oposición, nada más. El legislador denuncia también la manera arbitraria en que opera el gobierno de Alfredo Cornejo en la legislatura. Bueno, el código de faltas va a seguir estando en el Senado, no hay posibilidad de que incorporemos ninguna modificación. El problema es que con esta metodología de sesiones especiales, esos filtros legislativos, que son las distintas comisiones, Hacienda, Derecho a Garantía, Legislación de Asuntos Constitucionales, bueno, el oficialismo no lo usa. Utiliza esa mayoría automática para, obviamente, pasearnos a los opositores y convertir a la legislatura en una escribanía. Este gobierno, el gobierno del licenciado Cornejo, es un gobierno que perdió la calle. Usted va a la casa de gobierno, del quinto al tercero no puede pasar porque hay un retén policial en el cuarto piso donde el gobernador tiene su oficina. ¿Por qué hace eso en un gobierno democrático? Porque hay miedo, porque hay políticas antipopulares, porque la gente sabe que no va a poder ni siquiera expresarse, porque o el preso tiene multa. Es decir, están haciendo las cosas mal. Informó para Farco, Radio Sin Dueño, desde Tupungato, Mendoza.